los nímeos energía van acumulando de vida en vida las experiencias y vivencias, esta sabiduría se llama, yo interno, se encuentra en el núcleo de las células, formando el alma del molde hombre y desde ahí percibe hasta el más mínimo detalle que le servirá para continuar la correlación de sus vidas. Los nímeos energía del alma, van grabando o lo positivo de las experiencias y vivencias, o lo negativo enfermo de ellas. 43. ¿Cómo son cada uno de los grados del electromagnetismo? Se miraron entre ellos y el hermano Elohim respondió: ustedes los representan muy bien en la literatura y lo expresan según el entendimiento que muchos de ustedes poseen o que han canalizado a través de la historia. Los antiguos lo proyectaron en sus dibujos y grabaciones que hacían en las piedras. Es el cielo, purgatorio e infierno de la religión, pero no es ni remotamente lo que ellos cuentan. Vamos a explicarlo para que entiendan que esas realidades de existencia, a pesar de ser reflejos del mundo terrenal exterior, no se compara a la realidad de vida en que ustedes viven. Al explicar estos grados donde los nímeos energía viven y al saber cómo el alma se mueve en estas realidades, ustedes van a comprender a sus energías pensamientos, ya que ellos dentro de ustedes vivirán de la misma manera que cuando lo hacen en la realidad antimateria. Las realidades están interconectadas unas con otras. El electromagnetismo se encuentra en toda parte, copando hasta el más mínimo lugar. El espacio no existe, los nímeos energía pululan en el todo por el todo. Mientras ustedes caminan, viven, trabajan, duermen, sueñan y más, el mundo de las almas traspasa sus cuerpos, viven saliendo y entrando en sus mentes, todo está interconectado, el mundo interior con el mundo exterior. Al final es uno solo. Ustedes poseen sus centros energéticos, las zonas del cerebro, los sistemas energéticos, etc. Toda energía se desplaza a través de ellos, las almas salen y entran, reciclándose y dando vida al todo por el todo. Deben de comprender que el todo es antimateria y que ustedes son antimateria densa, una frecuencia baja, eso es todo, pero son parte de ese todo, nada está separado, ni nada vive su propia realidad. Así pues, dijo el hermano interano, nosotros vivimos en ustedes y ustedes en nosotros somos uno, mientras que ustedes entran y salen de nuestra realidad, nosotros entramos y salimos de la realidad de ustedes. Por lo tanto, podemos comparar el mundo antimateria, exactamente como la realidad de las emociones y sentimientos. Estos marcan la diferencia y los grados del electromagnetismo y del magnetismo. Los grados del electromagnetismo deben compararlo como sus centros energéticos, chakras, esa es la realidad cuando el alma desencarna del molde hombre. Se colocará en el centro energético que le corresponde tanto del molde hombre, como de la célula tierra, del sistema solar y así.